take a trip with me to future world. And if you run through your buenísimas noches y bienvenidos a una nueva odisea de rock y de metal aquí en larrua.es. Tiempo de Odyssey, 60 minutos de estancia en antena para lo que viene a ser, hoy sí, que no la liamos, nuestro programa número 889. Arrancamos nuevo mes, concretamente este lunes 5 de octubre del año 2020. Tiempos de pandemia, de locura. Vamos a comenzar y lo vamos a hacer con una banda jarroquera totales. Ellos se llaman Chicanos y lo hacemos con lo que es este su último disco llamado America. A través del sello On Fire Records, ellos nos vienen a presentar sus canciones y nos añaden también unos bonus tracks, de los cuales escogemos lo que es la canción Volar, 13º corte, fantástico hard rock que suena para todos ustedes hoy en una noche espectacular en la cual estaremos charlando con la gente albaceteña Drogery, que nos presentarán sus compactos, sus discos, su obra, y lo haremos a través de la voz de su bajista llamado Emilio. Mientras tanto, nos quedamos con Chicanos y con lo que es una de sus canciones adaptadas al castellano. Ahí están sonando. Hoy me despierto distinto de ayer. Algo ha cambiado en mi forma de ser. He hecho un clic, me rebelé. Hace ya tiempo esperaba volver. Necesitaba cambiar y crecer. Era eso, perecer. Cansado de aguantar siempre la misma presión, la exigencia y la frustración. Respeto ni compasión, y ya cambié, no voy a seguir así, nunca volveré a sufrir. No, no, hoy voy a vivir. Ahí estamos, viviendo y volando. Aquí están sonando Chicanos, bajo la mente de Damián Chicano en las voces, Josep Schuller en la guitarra, Miguel Ángel Olmedo al bajo y Oscar Domenech en la batería. Esta banda de hard rock que se denomina Chicano y que nos presentan lo que es este nuevo compacto América, último que cae en nuestras manos, con la adaptación del Fly que escuchamos de fondo a nuestras palabras. Bueno, más que de fondo a nuestras palabras anteriormente. Vamos a proseguir y lo vamos a hacer con un grande, aunque él no es muy alto. El alemán Udo Die Schneider, con lo que es su banda Udo y con lo que viene a ser su último disco llamado We Are One, con la Das Musik der Bratwurst. Aquí están sonando con lo que es uno de sus cortes, concretamente lo hacemos con este 14 surco llamado Weestrat Bar, con lo que es la orquesta elegida para el momento de la marcha y la puesta en largo de lo que es este nuevo compacto a través de AFM Records, que se ponía en circulación el pasado 17 de julio en todo el globo terráqueo. Yeah. la marcha a la fuerza al final del concierto, ¿eh? La verdad es que esto es uno de los temas más contundentes, más cañeros, que nosotros elegíamos para disfrutar con todos ustedes en lo que es el nuevo disco del teutón del alemán Udo D. Schneider, la voz de Azeth, conocido por todos dentro del mundo del heavy metal, y aquí con la orquesta que se eligió en su momento para poner vida a estas nuevas composiciones que nos ofrecen. Ahora tiempo de que llegue Drogery con lo que es este EP que se viene a llamar Caerbannon. Y Emilio, bajista de la formación albaceteña, estará en breve al otro lado de la línea telefónica para charlar con nosotros. Arrancamos y lo hacemos con el tema llamado Soy un clon, que suena para todos vosotros ya mismo aquí a través de la Rúa.es. Ahí están soñando nosotros también, cómo no. Ahí están sonando Drogery con lo que es este primer corte con el cual se hable su último EP que cae en nuestras manos. Soy un clon. Hola, buenas noches, Emilio. ¿Qué tal? Muy buenas, encantado, David. Pues todo bien por ahí, por Albacete. ¿Cómo va la vida? Bien, nos dejan vivir, más o menos. ¿Tenéis más suerte que nosotros? Un poquito más, por lo que vemos, un poquito más. Bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Sí, exactamente. Uh-huh. Bueno, es la primera vez que tenemos la oportunidad de charlar con vosotros, con Drogery, una banda de rock and roll con tintes de punk, pero así es como lo vemos nosotros, pero mejor que nosotros mismos, vosotros nos contáis vuestra trayectoria, vuestro camino, desde los comienzos hasta el momento en el cual que nos encontramos, que es con este EP que se viene a llamar que Caerbannon, o como se diga. Caerbannon, es un nombre, una palabrota. Cabrón. Cabrón, ¿no? Ah, cabrón, pero no se escribe así, ¿no? No. Ah, claro. Bueno, pues cuéntanos cómo nace la formación, desde sus comienzos, una breve historia, hasta el punto en el cual nos encontramos con este disco, cabrón, que es como está el mundo, encabronado. Nada, vamos a ver, el grupo se empieza a formar, bueno, vamos a hacer un añito. Uh-huh. Con la formación que estamos ahora mismo, va a ser un añito. Fíjate que va a ser un poquito. Ahora. Empecé más o menos la idea esta, empezaba a hacerla, a tenerla en la cabeza a uh-huh. principios del 2019. Y nada, pues sacando temas, sacando ideas, empecé a coger, venga, pues necesito un batería, vamos a ver si esto funciona. Pues ahora vamos a buscar guitarra, vocalista, y así un poquito, ya en octubre, fue cuando se formó lo que es Drogery. Sí. Uh-huh. Entonces hace un añito, es muy, vamos, somos muy jovencillos. Ajá. ¿Cuál es la media edad de la formación? Pues media, media, entre 29 y 30 años. Ajá. Y bueno, que buscabas gente que le gustara el punk rock and roll y que se animara y que siguiera estas pautas. Sí, exactamente. Más pues, que le guste el estilo. Uh-huh. Que le guste pasárselo bien y que se expliquen un poquito. Uh-huh. Con un poquito que cada uno hemos ido aportando, pues se ha visto que funcionaba y nada, pues y aquí estamos. Grabáis desgraciadamente, por lo que veo aquí, en el mes de marzo de este presente año. Sí, justo en marzo nos metimos en Babun Records, que es un estudio que hay aquí en Albacete. Con Juanan a los mandos, que es un tío espectacular. Es más, ahora pues, lleva en sus manos bandas conocidas como Ángel, La Pátrida, entre muchas otras. Uh-huh. Es gente que puedes confiar en lo que hace, en su trabajo. Ajá. ¿Y teníais claro cantar en castellano? ¿Cómo surge esto? O, bueno, el día de mañana soy de mente abierta. Sí, somos de mente abierta, pero en principio va a ser castellano. Uh-huh. Va a ser castellano, todos los temas. A día de hoy sí. No sé si algún día, a lo mejor alguna versión, algún tema suelto. No te digo que no, a lo mejor nos atrevamos con otro idioma, pero por lo general la línea va a ser en castellano. Y lo del nombre de la formación, Drogery, porque claro, si me has dicho que el disco es cabrón. No. Yo buscaba aquí. Que va. Cárvano viene de la cueva de. Ajá. Es una escena de la película Los Monty Python. Ajá. De los Caballeros de la Mesa Cuadrada. En la que van una serie de caballeros a una cueva. Que es la de Cárvano. Ajá. Y hay un conejillo. Que es un. Ese sí que es cabrón, ¿ves? Es un conejo cabrón. Y de ahí viene también. Los Monty Python cogieron también un poco la idea que hemos cogido nosotros con la palabra Drolley. Uh-huh. La palabra Drolley viene de la ilustración de manuscritos de la Edad Media, así más, pues, así cachondos, de humor absurdo, surrealista, en la que hay escenas pues de conejos maltratando a nobles, a caballeros, a cazadores. También hay escenas de gente grotesca con un caracol con cabeza de hombre. Se viene de ahí. Drollery es humoresco, grotesco, humor absurdo, vamos. Uh-huh. ¿Y a eso van vuestras letras? ¿En eso os basáis o habláis un poquito de todo dentro de las temáticas de vuestras canciones? Sí, la temática más o menos. Nos basamos siempre en una serie de ciencia ficción, de serie de Z, de monstruos, de situaciones cotidianas dándole un toque de humor. Más o menos nos basamos en eso para hacer las letras. Uh-huh. Y bueno, sacamos el disco, nos llega la pandemia, ¿y cómo lo presentamos? ¿Cuándo o cuándo lo vamos a presentar? Pues, putado. Pues nada, solo pudimos hacer dos conciertos, la verdad. Uh-huh. Que se dieron bastante bien aquí en una salita de Albacete, que a día de hoy está cerrada por el tema de la pandemia. El dueño ha decidido cerrar porque no es inviable, vamos. Y eso, solo hemos podido hacer dos conciertos. Antes de la pandemia sí que pues, teníamos ahí ya palabrado y cosas cerradas en Madrid y Valencia, una cosilla por ahí más, pero que va, tuvimos que cancelarlo todo. Uh-huh. Y ahora, desde vuestra opinión, ¿hasta cuándo pensáis que esto va a durar? Porque como banda estaréis deseosos de salir a hacer kilómetros. Sí, totalmente. Hemos sacado un EP que no vamos a poder presentar. Uh-huh. Y estamos ya pensando en el LP. O sea, imagínate. Ya. Imagínate, no sabemos cuándo sacaremos el LP, sí que estamos ya trabajando en ello. Estamos ya con los temas, pero no sabemos cuándo lo vamos a sacar, porque para perder un año más sin poder presentar nada, nos vamos a retener un poquito. Sí que vamos a trabajar en él, lo grabaremos, pero no sabemos cuándo lo vamos a sacar. Para que la gente sepa más de vosotros, ¿dónde os podemos ver en las redes sociales? Nada, pues casi en todas las redes, eso se ha encargado Javi, el cantante. Yo creo que estamos a día de hoy en casi todo. En Facebook, Instagram, YouTube, Paika, yo qué sé. Vamos, es que... En todo el mundillo este que hay ahora, ¿no? Sí, sí. Menos salir de casa, pues, navegando por la red. Casa, pues, madre mía. Y en el tema laboral, ¿cómo os ha afectado? ¿Os podéis juntar tanto por vuestro trabajo como para poder ensayar? ¿Cómo es la marcha en la actualidad de Drogery, aunque sea dentro de los locales? Sí, nosotros sí que podemos, vamos, quedamos, ensayamos y vamos al local. Somos cuatro personas y de momento no han limitado tanto como cuando en marzo, cuando cerraron todo. Entonces, en principio sí que quedamos y ensayamos, y vamos al local y nos vemos, pero poco más. Los bares tienen limitación de hora, limitación de gente, o sea que... ¿Y conciertos o acústicos o muy complicado? Complicado. Las salas están muy limitadas en foros y a día de hoy no lo vemos viable. Entonces está así la cosa. A ver si va cambiando esto, empieza esto a mejorar y abrirse salas y abrir un poco la mano, porque si no es imposible, es inviable. Bueno, dentro de vuestro compacto habéis puesto lo que es aquí vuestro conejo. Esta es vuestra insignia, por decirlo de alguna forma, vuestro emblema. Sí, en principio sí. Es un poco un guiño hacia Motorhead, porque nos pasamos también mucho en ese estilo. Y lo queríamos hacer un conejo así tirándole al logo de Motorhead. Y nos lo hizo ahí un diseñador, colega de Barcelona. Y nada, nos gustó mucho y para adelante. Y luego la cueva que aparece por detrás, o el agujero, ¿es dentro de lo que hablabas del nombre de la banda? Sí, sí, queríamos darle como que salíamos de la cueva, pero no hemos llegado a salir. No se ha podido en esta ocasión, de pero momento. No hemos llegado a salir, no, nos hemos quedado en las puertas. Y bueno, me cuentas que lo grabáis ahí en Bamboo Records y luego es autoedición todo lo que estáis vosotros haciendo. Sí, sí. No tenemos ningún sello, ningún apoyo a día de hoy. Y nada, sí que hay algunos no sellos, sino no sé cómo se llama. ¿Casa de discos o...? Bueno, la casa de discos es para sacarlo, pero no... Para editarlo. El sello que viene simplemente porque lo hemos sacado allí, pero vamos. ¿Te ocurro a vosotros? Sí, tanto la edición, todo. ¿Y qué tal está respondiendo la gente? Porque bueno, tiempo de promocionarlo habéis tenido, me imagino. Sí, es lo único, y Javi sobre todo es quien se encarga de la promoción en redes, que es el que más precio está. Y la verdad que creo que sí que está teniendo una buena respuesta. Que quisiéramos más, pues claro, como todos. Pero viendo la situación, no nos podemos quejar. Sobre todo Latinoamérica se está moviendo mucho con nosotros. Ya llevamos muchas entrevistas, nos han metido en un montón de especies de estos... Bueno, para poner tu tema y demás. Y muy bien, la verdad que muy contentos. Aquí en España... tenemos un pelín menos de apoyo, digamos, pero gracias a Pisei, a Tilia y a uno más por ahí, pues sí que nos vamos moviendo. Hay que echar un cable unos entre otros, ¿no? Sí, sí, más pro, y más juez, que somos de la tierra todos. A ver, hombre, eso es lo que teníamos que haber aprendido en el confinamiento, ayudarnos los unos a los otros, creo yo. Sí, era todo muy bonito, parecía que esto nos íbamos a ayudar, pero mira, ya todo ha cambiado otra vez. ¿Seguimos igual o peor en algunos casos? Sí, totalmente. Bueno, háblame del libreto, ¿quién se la ha currado? ¿Quién ha hecho las fotos? ¿Cómo ha sido esa labor? Pues el libreto ha sido mi pareja, junto con Fernando Morales, que tiene una empresa también. Y nada, un poco con las ideas que teníamos, le íbamos diciendo y guiando, pero se lo han currado ellos. Uh-huh. Todo en blanco y negro y, bueno, adaptándose al presupuesto que sí. Había en el bolsillo. Sí, también lo queríamos hacer sencillo, pero en ese que rollo, ¿no? Uh-huh. Que se quedase curioso. Ajá. Y yo creo que más o menos para ser el primero y la edición que tiene y demás, que así simula un vinilo. Uh-huh. Porque claro, el presupuesto, nosotros queríamos haberlo sacado en vinilo, pero claro, no teníamos presupuesto y seguimos sin presupuesto. Ya, pues eso, hemos tirado lo básico, pero con una edición que creemos que se ha quedado chula. Uh-huh. Poco a poco, a ver, hay que hacer el camino. Sí, sí, esto es así. Yo arrancaba la entrevista con Soy un clon y me gustaría que tú escogieras otro de los temas, el que más te guste, lo que te apetezca, con el cual nos despidamos para que lo vaya preparando. Esto es como decirle a la madre que elija un hijo, ya. Que tus hijos lo quiere más. Pero hay que sacar uno a pasear, ¿eh? Nada, más o menos, que tú veas, el que más rabia te dé. Uh-huh. A mí, hombre, el que más me impacta, pues a lo mejor es el quinto corte. No sé si habréis puesto ahí el más cañero para acabar o me lo parece a mí. Sí, es ya para soltar todo. Uh-huh. Y vale, y ahora me lo traduces tú. ¿Qué os habéis buscado aquí? ¿Rock American Style o qué? Es Alístate en Marina 2, pero al revés. No sé ni decirlo yo. Ya. Yo, claro, ya viendo cómo se titula, que no se me va a olvidar, el disco, pues aquí me podía esperar cualquier cosa. Pero ahora que recuerdo, sí, de haber escuchado la canción, iba un poco ahí haciendo una crítica, ¿no? A todo el que se va ahí a Marina 2. Sí, es un poco humor, como que uh-huh. Uno tiene la crisis de los 40, los 50, que la que sea, y se quiere alistar en la Marina, y se lo deja en manos del cuñado, y el cuñado con la lista en Marina 2. Que yo tengo 46 ya, y no creo que vaya yo al marinador, ¿eh? A Marina Dios no nunca, creo. Nunca es tarde. Déjate. Bueno, Emilio, algo que no te haya preguntado, algo que quieras decir a la gente que nos está escuchando, dar buenos ánimos, sobre todo, porque creo que es lo que necesitamos a fecha de hoy. Sí, claro, que no nos podemos desanimar, tenemos que apoyarnos, tanto bandas como locales, todo, porque si no esto no tira para adelante. Y a nivel pues eso, político hay ahora mismo poco apoyo, si no nos apoyamos nosotros y arribamos todos el hombro, mala pinta. Uh-huh. Pero eso, hay que ser optimista, que esto va a cambiar o nos vamos a recrear de alguna manera para que llegue la música de todo el mundo a todas partes y lo disfrutemos. Por lo menos tener nuestra alegría, que no la quiten nunca. Sí, vamos. Y la música a día de hoy es que es terapéutica, es de todo. O sea, sin música yo creo que estamos muertos. Sí, por lo menos personas como nosotros. Muy bien, Emilio, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Mira. Y que nada, que a ver si hay suerte y podemos ver rulando en breve. Ojalá. Venga, muchas gracias, tío. Nada, un abrazo. Venga, ahí nos vamos con Droger y charlábamos con Emilio, bajista de la formación. Hasta luego, tío. Hasta luego. Plana, la Marina me... veremos, cariño. Ya veremos. Pues ahí están sonando, se llaman Drogery y con su humor, con sus características, despedimos a Emilio y lo que es este, pues bueno, lo que nos dicen ellos, el disco cabrón. Vamos a proseguir y lo hacemos ahora con la formación de Warriors, con lo que era su último disco llamado Momentin, y lo hacemos a través de una de sus canciones, concretamente lo que es el tercer corte llamado Iron Mind. Ahí están sonando a través de la Rúa.es, sobrepasamos el meridiano del programa, sonando nuestras radiotransmisiones en tntradiorock.com, también sonando a través de la Rúa.es de Revi Radio y, cómo no, los amigos de cdmusic.com. Ahí están sonando The Warriors con su hardcore potente. Proseguimos, lo hacemos ahora con The Area. Nos vamos y volvemos al sello On Fire Records desde la máxima independencia total y escuchamos lo que es uno de sus temas. Concretamente, escogemos ahora este Horus, que nos presenta a través de lo que es este compacto llamado Altor. Ahí están sonando, se llaman The Area, sonando para todos vosotros aquí a través de la Rúa.es en tiempo de Odyssey. 60 minutos de estancia en la antena, DJ Jabato en los controles y en la locución. Ahí está sonando, se llaman The Area, la formación compuesta por Ángel Ortiz en las voces, Víctor Márquez en la guitarra, Emil Trejo en la guitarra, Laura Moral al bajo, Joel Marco en la batería. Presentan lo que es su nuevo disco llamado Alter. Nosotros seguimos, continuamos y lo hacemos ahora mismo con nada más y nada menos que con lo que son los chicos punk rockeros, Cerveza Gratis. 15 minutos cada uno y date prisa que me toca a mí. No, si yo no me voy a tomar la justicia está ahí. ¡Hijos de puta! ¡No! ¡No son manada! ¡No! ¡No están enfermos! ¡No! Son cinco monstruos que tendrían que estar muertos. No, no son manada, no, no insultes a los perros, no. Son el espejo de una España que está ardiendo. El poli la agarró, el militar la mantilló, mientras el prenda fija Dios desde su iPhone. El resto enloqueció, se la turnaron sin control. No fue un jodido abuso, fue una puta violación. Pedimos castración, ese que con dolor jamás habrá perdón. Pedimos castración, ese que con dolor jamás habrá perdón. Monstruos que tendrían que estar muertos. No, no son manada, no. No insultes a los perros, no. Son el espejo de una España que está ardiendo. No, no son manada, no, no son manada, no. España es la manada. No, no son manada, no, no son manada, no. España es la manada. Ahí están sonando, se llaman Cerveza Gratis, con lo que es su último disco editado a través de Maldito Records. Continuamos con más bandas del estado que no paran y que les gustaría estar circulando por las carreteras de la nación y por donde se pudiera para presentar sus discos. Así es el caso de los compañeros también de Sin Más, que nos llegan con este Muerto por Dentro. Así es como, desgraciadamente, estamos viviendo en los últimos meses de nuestras vidas, de estos momentos. Corazón podrido es lo que suena a continuación. Ellos se llaman Sin Más. Ahí. Le da. Pasos hundidos en la tierra, es el fin de una era. Ahí suenan Sin Más, que se nos quedaba pillado el CD. La verdad es que hoy tampoco hagáis mucho caso a este viejo locutor, que como ya os contaba, pues ya pasamos la cuarentena. La cuarentena de años, la otra todavía no la hemos tenido, esperemos no tener que pillarla, ¿vale? Mucho ánimo a todo el mundo, deseando que volvamos a nuestra normalidad, a nuestras vidas. Ya sabéis que Radio Odisei, esta es su 23ª temporada. Aquí estamos en la Universidad de Alcalá de Henares. Total directo para este programa número 889 en este lunes 5 de octubre del año 2020. Radiotransmisiones a través de tntradiorock.com, Asalta Mata Radio Rock, Revirradio.com, cdmusic.com, desde nuestra casa, desde la Rúa, y proseguimos para ir ya concluyendo casi. Lo hacemos con Satánica, con este disco que se ponía a la venta el pasado 11 de junio del año 2020, Días de Locos. Días de repartos de calor y de mucha, mucha locura. El disco en cuestión se llama Resurrection of Evil Spirit, La Resurrección del Espíritu del Diablo. Y escuchamos lo que es este Thunderstone, que es una para todos ustedes, mientras que vamos buscando una bonita balada para concluir el broche de oro del programa de hoy. Satánica, arranca. We'll be right back. Ahí están Satánica, Resurrection o Devil Spirit. Y antes de irnos lo vamos a hacer con Desidencia, con lo que es sus 25 años de punk rock, de esta banda contundente del Estado español, que sigue sonando con fuerza y que esperemos que así puedan hacerlo. Nos estamos acomodando a los mandatos que nos llueven desde arriba. Leyes y contradicción, los que no vienen aprovechan la situación. El querer y no poder de unos que luchan y otros que echan a correr. Polución informativa, la represión es nuestro pan de cada día. Corrupción adinerada, de gilipollas que siempre tienen guardada. Democracia de salón, donde se avanza a golpe de talón. Se especula el interés de aquel que compra para más tarde vender. Tiempo que debemos recordar cuando la calle mostraba sin conformidad. Las consignas que resonaban sin cesar, explotados y urgente por explotar. Hoy la gente se acomoda en el sofá y el sistema les colma de bienestar. Mientras tanto, unos palmas con mi cielo, otros tantos hacen de tripas corazón. Y en la vieja Europa la cuerda se tensa. Viejas ideologías retornan con fuerza. Y si no vemos nada, el pasado veremos volver. Ojo por ojo, diente por diente. Ojo por ojo, diente por diente. Ojo por ojo, diente por diente. Hubo un tiempo que debemos recordar. Toda la calle mostramos sin conformidad. Las consignas que resonaban sin pensar. Explotados y que te van a explotar. Hoy la gente se acomoda en el sofá y el sistema les colma de bienestar. Mientras tanto, unos calmas con mi cielo, otros tantos hacen de tripas corazón. Ahí está sonando, ellos se llaman Desidencia y estamos celebrando sus 25 años de historia. Recordábamos a esta banda en esos míticos festivales del Tinto Rock de Aranda del Duero. Ojalá, ojalá volvamos a recuperar esos tiempos del punk rock, esos grandes conciertos que se hacían también en Aranda, en el Sonorama y muchas otras festividades que se celebran. Volver a la vida, a nuestra vida. Vamos ahora para terminar con el Toubath y con lo que es este disco en cuestión, que se llama Vivir la vida con la bohemia. Lo hacemos con una bonita balada en la cual nos encontramos la colaboración de Aurora Beltrán y en cuestión se viene a denominar La Cárcel. Con esta canción nos vamos con el convoy de el Toubath y la verdad es que ha sido un placer. Un día alocado, un día de locos y un día para pensar, como todos los que nos marcan los últimos momentos de nuestras vías del tren. Aquí dentro hay un patio llamado demasiado tiempo. Aquí hace tanto frío que tus besos se han congelado. Y no quiero más calor que el de tus soles negros. y no tengo más sueños que volver a verlos. Aquí que todos los relojes hace años se han parado, a 10 horas de tus labios, a la soledad condenados. Misma luna veremos, allí no tienen fecha de caducidad los sueños. De caducidad.